Colombia. Una noche soñé con una muchacha, una chica extraña como nunca había mirado. Se llamaba Yuka, usaba peluca, se vestía con botas y un traje color plateado. Yo recuerdo que en mi sueño le decía: oye, tú me gustas pa' que seas vaciladora. Me dijo muy seria: yo tengo un secreto, yo no soy humana, soy una computadora. Y del susto desperté, pero luego yo pensaba las ventajas que tendría si con ella me casaba. Yo mirando hacia el futuro pensaba en la economía, que si nomás usa pilas qué barato me saldría. Y en lugar de mantenerla nomás compro baterías. Y en lugar de mantenerla nomás compro baterías. Yuka, yuka, en la chica biónica. Yuka, yuka, qué mujer tan práctica. Yuka, yuka, ella es muy simpática. Yuka, yuka, y es muy económica. Me llamo Yuka y soy de Tokio, soy karateka y busco novio. Una noche soñé con una muchacha, una chica extraña como nunca había mirado. Se llamaba Yuka, usaba peluca, se vestía con botas y un traje color plateado. Yo recuerdo que en mi sueño le decía: oye, tú me gustas pa' que seas vaciladora. Me dijo muy seria: yo tengo un secreto, yo no soy humana, soy una computadora. Y del susto desperté, pero luego yo pensaba las ventajas que tendría si con ella me casaba. Yo mirando hacia el futuro pensaba en la economía, que si nomás usa pilas qué barato me saldría. Y en lugar de mantenerla nomás compro baterías. Y en lugar de mantenerla nomás compro baterías. Yuka, yuka, en la chica biónica. Yuka, yuka, qué mujer tan práctica. Yuka, yuka, ella es muy simpática. Yuka, yuka, y es muy económica. Necesito pila nueva, pila nueva, pila.